Hacer el viaje que ha tenido en la cumbre de seguridad ciudadana en Cochabamba y luego vamos a abrir las preguntas para la prensa. Nos acompaña también el día de hoy, por si acaso, el secretario de Movilidad Urbana, la secretaria de Promoción Económica, si quieren indagar algunos otros temas, y también tenemos a nuestra directora jurídica. Muy buenos días, gracias por su amable paciencia. Vamos a informar a la población de nuestra ciudad del Alto a través de sus medios de comunicación de que hemos tenido una misiva para poder presentarnos en la cumbre de seguridad ciudadana conjuntamente el capitán Ulloa, secretario municipal de seguridad ciudadana, en nuestra primera experiencia en representación de la ciudad del Alto. Hemos participado de este evento. Importante poder informar a la población que, de acuerdo también a diferentes peticiones, a diferentes encuentros que hemos tenido con la sociedad civil de a pie, hemos demandado una mayor atención por parte del Estado para la ciudad del Alto. Hay insuficiencia en el tema de personal policial que puedan hacer patrullaje y por ende atención a la ciudad. Esa es una de las primeras peticiones que, por cierto, hemos coincidido con la misma representación de la policía al pedir una mayor cantidad de recursos humanos para tener una mejor atención. De igual manera, hemos pedido de que se pueda dar calidad a los uniformados, porque sabemos de que de un tiempo a esta parte son los que hacen patrullaje los más desatendidos por parte de la institución policial. Hemos también pedido de que se pueda coadyuvar por parte del Estado a que, aparte del 10% que se pueda ejecutar en tema de seguridad ciudadana, se nos permita poder invertir más presupuesto en el tema de la prevención. Hemos coincidido en un importante trabajo en las mesas ya de debate departamentales, la responsabilidad de la gobernación. Importante también recibir experiencias de otros gobiernos municipales y departamentales en atención del tema. Y el día jueves invitamos también a los medios de comunicación a que nos acompañen en este lugar, porque vamos a tener la presentación de nuestro plan de acción a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, en la que vamos a priorizar también demandas de la población. Tenemos un importante proyecto piloto inicialmente de escuelas seguras, y bueno, vamos a trabajar habiendo también comprometido al Estado a través del ministro de Gobierno a que estos temas se puedan manejar de manera ciudadana y no de manera política. Él ha hecho un mensaje importante a todos los comandantes regionales departamentales de que no tengan miedo de poder trabajar con los gobiernos municipales ni departamentales de oposición. Entonces, ya nosotros hemos tenido reunión con el comandante, estamos organizando también ya un futuro trabajo con la sociedad civil para poder exponer esta nuestra propuesta en el tema de seguridad ciudadana. De hecho, la primera parte en la que nosotros hemos demandado mayor efectivos policiales para la ciudad del Alto, y por eso decía, la coincidencia con la exposición de la Policía Nacional en mayor recursos humanos significa justamente la mayor cantidad de ítems. El hecho, por ejemplo, de que la ciudad del Alto tenga la escuela básica policial es también la demanda que nosotros le hemos además firmado conjuntamente los alcaldes de otras ciudades que han participado en este evento, para que mínimamente se queden 3 años a prestar servicio en el territorio donde ellos se han formado. Después, que se los lleven si quieren a otras ciudades, pero esos jóvenes, ya señoritas, que forman parte de la escuela básica policial acá en la ciudad del Alto, tienen que quedarse por lo menos 3 años para prestar servicio a este municipio. ¿El déficit de efectivos que tiene la ciudad del Alto? Bueno, ese todavía queda siendo un tema de información. Se ha presentado también en la cumbre el observatorio de Seguridad Ciudadana, en la que, por cierto, arroja por lo menos información nacional y departamental. Nosotros hemos exigido también que, siendo la ciudad, la segunda ciudad con mayor población de nuestro país, pues se pueda dar una atención y una información específica de cuáles son, por ejemplo, los lugares críticos de la Ciudad del Alto. Hay el compromiso del responsable del observatorio de podernos hacer llegar esa información preliminar y también anunciar de que hay el interés de poder traer un observatorio acá a la Ciudad del Alto. Hemos hecho ya las gestiones con una junta vecinal que tiene ya infraestructura. Tenemos el acompañamiento de organismos internacionales que también a través del Ministerio de Gobierno va a traer este tipo de servicio, porque creemos de que la descentralización de la información es fundamental. Pero como ustedes preguntan, nosotros también tenemos todavía la duda de que tener esa claridad de los efectivos policiales. Se ha hablado de que son, por ejemplo, aproximadamente 1,000 efectivos policiales o algo más, pero lo que dice el internet es que son 500 policías los que hacen patrullaje de a pie. Hay que todavía recibir esa información del observatorio y también le hemos pedido de manera muy respetuosa al comandante regional de que nos pueda dar esa información para tener una futura planificación. Pero más allá de eso, el gobierno municipal se va a encargar de poder acompañar y cumplir con la normativa legal, pero también se va a encargar de hacer prevención como nos hemos comprometido. Alcalde, es el tema de los guardias municipales. ¿De qué manera está coadyuvando a la seguridad ciudadana? Está dentro de nuestra planificación el hecho de que ellos puedan acompañar, y como les hemos pedido de que nos acompañen el jueves en este mismo espacio, vamos a hacer una presentación de nuestra planificación para posteriormente ir con el comandante regional y todos los entes sociales, cívicos, a poder también hacer esta exposición. Fue al módulo de su zona, se va cerrado la vía electoral, cerrado los propios últimos días hasta camino bien, al conseguir la vida policial de otro módulo. ¿Cuántos módulos han cerrado en el alto? ¿Por qué se están cerrando los módulos en el alto? Ese es un tema de debate muy importante que fue parte de hecho de la mesa departamental. Nosotros, ha habido la demanda de decir necesitamos mayores núcleos policiales, centros policiales, retenes policiales, como se quieran denominar, y definitivamente nosotros decimos, bueno, si como gobierno municipal hacemos construcciones de estos espacios, ¿quién nos debe garantizar de que hayan policías en estos lugares? Hoy tenemos un estándar, por ejemplo, de 80, entre 80 y 80, 85 centros policiales, pero en el mejor de los casos hay uno o hay dos policías que están con la responsabilidad de esos lugares. Entonces, definitivamente es insuficiente. También en la información de la Policía Nacional Boliviana, una EPI debería de tener 120 policías. Y sabemos los salteños de que, por ejemplo, se ha inaugurado una EPI en el sector norte de la Ciudad del Alto, pero que ha tenido un fracaso justamente por la dotación de personal y de otros insumos que son necesarios para una efectiva atención. Entonces, acá debemos engranar con la Policía Nacional, debemos engranar con la justicia y debemos también responder a la demanda de la población de manera conjunta. Y debo informar de que, a Dios gracias, hay la predisposición de poder trabajar de manera conjunta y coordinada en este tema, y eso es lo que también paulatinamente y progresivamente vamos a seguir informándole a la población. Alcaldesa, en el tema del relanzamiento de seguridad ciudadana, el tema de las cámaras de seguridad ciudadana, ¿cómo está? ¿De 30 ahora solamente están funcionando 20? ¿Cuántas va a comenzar? Bueno, de hecho tenemos 45 cámaras. De las 45, son 35 las que están funcionando óptimamente. Se ha ahorrado medio millón de bolivianos, porque la empresa que ha instalado estas cámaras quería cobrar por un tema de mantenimiento de las mismas o de fallas, pero se ha hecho toda la revisión del contrato y de todos los documentos y no hemos pagado ni un boliviano más los salteños, y esas cámaras se han refaccionado como corresponde. ¿Cuántas cámaras más se ha solicitado, alcaldesa? ¿Cuánto de presupuesto realmente ustedes están destinando a la De hecho, nos estamos adelantando, ¿no? Estamos en media gestión, estamos cumpliendo con lo programado, como corresponde, vamos a nosotros a hacer nuestra propuesta para que podamos mejorar, porque como lo hemos dicho, el tema de seguridad ciudadana no es solo policías y ladrones, tenemos responsabilidades con la Policía Nacional en el tema de equipamiento, también en el tema de infraestructura, pero vamos a nosotros trabajar fuertemente con el tema de prevención. Ahí definitivamente toda la población tiene que estar involucrada, queremos involucrar no simplemente unidades educativas, queremos involucrar a la sociedad civil. Es un trabajo que va a generar no una campaña de un mes, no una campaña de una semana, sino una campaña de toda la gestión, que es lo que nosotros nos hemos propuesto. Pero solamente les pido de que nos den un poquito de tiempo. El día jueves vamos a hacer la presentación y ahí salvaremos todas las dudas necesarias. Había controles de la alcaldía en materia para evitar la venta de las peligrosas y también dar vacunas de cáncer. Sin embargo, se dieron a llegar con la sociedad y la sanción de la policía. ¿Qué ustedes van a responder? Bueno, gracias por la observación de inicio. Vamos a tomar, claro que sí, cartas en el asunto. El único cambio que se ha hecho en la unidad de zoonosis es que hemos puesto a una persona profesional como una persona que no lo era. Voy a pedir un informe, sin embargo, de estas reuniones. Lo que sí sé es de que se ha hecho ya el acercamiento con las asociaciones que están organizadas en estos lugares para poder acompañar no solamente el tema de la prohibición de la venta de estas razas, sino también los cuidados de salubridad que necesitamos tener. Pero bueno, es un tema que hubiera sido importante de que, por ejemplo, nos puedan compartir ese tipo de experiencias los anteriores funcionarios, pero a veces también la irresponsabilidad deja de que se vacíen todo el escritorio y no tenemos ningún antecedente, pero dada la información vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Qué otro tema que tiene el proceso? Bueno, ahí es importante de que pueda saber la población de que como gobierno municipal estamos coadyuvando en toda la información necesaria que está solicitando. De hecho, las personas que están liderando el proceso, como es el Ministerio de Transparencia, hemos recibido de manera oficial una petición para poder acompañar este proceso y todo lo que esté en información por parte del gobierno municipal se lo va a entregar, porque lo que más queremos es que se esclarezcan las denuncias que se han vertido. ¿Cuántos procesos tenemos? ¿En qué tipo de proceso? Tenemos a sí, por favor, la primera, yo voy a participar en el pantano de el nombre de salir. ¿Se va a hacer o no el relacionamiento de proyectos? ¿Se está esperando que salga el conocimiento de la justicia? Se ha hablado mucho acerca del tema de lo que significaría el cambio de color. Segundo, el tema del CABI, la abogada de la temporada de los vehículos que se entregaron, ¿qué estaban en calidad de tratarla? Entonces, ¿se nos han dado basura? ¿Cuál es el tema? Y segundo, por favor, con este mismo tema, ¿qué se va a hacer con el tema de pago o no pago de FP? Yo sé que vieron preventivamente a la unidad patana, pero la multa. Consultan acerca del bus Hariri, además de los procesos de las AFPs por la por el exepatán. Sobre la denuncia que ha preguntado sobre el banco hacia el gobierno municipal, tenemos simplemente una documentación que ha llegado a la Secretaría de Movilidad Urbana, pero no tenemos un proceso iniciado. Sin embargo, esta documentación inicial está ya en la dirección de jurídica. La dirección jurídica está emitiendo un informe, también hemos pedido un informe técnico, y cuando nos toque recibir una demanda de manera oficial, pues tendremos que tomar acciones también. Sobre el segundo tema, es importante de que en principio cuando se habla del relanzamiento es necesario poderle poner una imagen corporativa. No se está pensando en cambiar todo el color del bus, eso también es importante manifestar. Sin embargo, se está no simplemente hablando de poner la marca institucional en el servicio público, sino también en todo un procedimiento de capacitación al personal que va a trabajar en el servicio del bus, también el hecho de poder mejorar el sistema de recaudación o de pasajes, como conocemos los transeúntes, y ese tipo de implicación que amerita tener un relanzamiento de este servicio. Y sobre el tercero, que era de los vehículos de este proceso, de hecho nosotros hemos mandado ya la información que tenemos al alcance de la institución, que son estos documentos que se han manifestado, pero bueno, tendrán que asumir responsabilidades las personas que han dado el visto bueno, la aceptación, como usted decía, de haber recibido movilidades en mal estado, en desuso o en chatarra, porque definitivamente las instalaciones del gobierno municipal no son pues depósitos simplemente de chatarra, sino si se ha hecho una aceptación de un convenio, se supone que algo de beneficio debería de haber recibido el gobierno municipal. Pero bueno, este es un proceso que está siguiendo su curso y nosotros tampoco vamos a interrumpir con ninguna apreciación, pero a la pregunta es justamente esa primera impresión que tenemos. ¿Está pidiendo la devolución de los vehículos? ¿Qué eran ustedes? De hecho, sabemos que hay un documento que debe devolver las movilidades al próximo año, eso es lo que tenemos información. Y bueno, como decimos, este es un proceso que ya está en la justicia y que bueno, tendrán también ellos que dirimir o sugerir qué es lo que se hace con ese contrato. Son dos grupos de movilidades, de hecho, ¿no? Es una de 35 movilidades y la segunda de 21 movilidades. Entiendo que sobre las 21 está en el garaje, sí, de movilidad, de movilidades, y los 35, la verdad es que el destino de los mismos, por lo menos internamente, no tenemos ninguna respuesta concreta. Hemos entregado toda esa información al ente que hoy está haciendo esa investigación, ¿no? Ahora, internamente nosotros tenemos obviamente responsabilidad sobre todo lo que uno ha adquirido y está en sumariante todo este procedimiento. Si en algún momento por nuestro lado tenemos que iniciar algún proceso, lo vamos a hacer, pero para poder hacerlo necesitamos toda la documentación y también respetar este primer proceso que ya se ha iniciado por un ente, si vale el término, superior al gobierno municipal. Ahí entiendo la información preliminar que se tiene, son movilidades a medio uso. El hecho del término chatarra no he encontrado por lo menos en ningún lugar del documento. Hay que hacer una verificación ocular de las 35 movilidades, entonces esa información, como le digo, está en sumariante. Y bueno, si hay que hablar del tema, podemos pedirle también a la doctora de sumariante de que pueda la próxima oportunidad de estar para dar un poquito de mayor información, pero es un proceso interno que, como les digo, bajo nuestra responsabilidad necesitamos también solventar para poder hacer una futura acción. Ahora, hablar respecto a las obras distritales y zonales que están presuntamente paralizadas en la Ciudad del Alto, en los 14 distritos, escuchemos las palabras de la alcaldesa referente a este tema en esta conferencia de prensa que se viene realizando en ambiente de la alcaldía. Debe saber la población es que hay una costumbre en la Ciudad del Alto, ¿no? Que se hacen dos inauguraciones de las obras, una preliminar y una final. Yo voy a las finales, francamente no coincido de que se hagan entrega de obras preliminares, no coincido en ese tema, y he aceptado y estoy asistiendo a todas las invitaciones que me hacen las juntas vecinales. Cuando tenemos algún cruce sí, de reunión, nos tenemos que disculpar por la no asistencia, pero estoy yendo a todas esas reuniones. Igual sé que algunos distritos están un poquitito más avanzados que otros y estamos tomando también previsión de esa información, pero no podemos nosotros aceptar de que haya paralización de obras de manera generalizada en la Ciudad del Alto. Si hay algunas que posiblemente estén con alguna pausa, es por temas administrativos. Hay obras que se han iniciado sin contrato, sin un procedimiento, y como es esta una institución, yo necesito tener una respuesta jurídica, técnica, para poder continuar con esas obras, porque si esa escuelita, esa pared se cae, la responsabilidad va a recaer en nuestra gestión. Alcaldesa, en relación a las obras paralizadas, existe el tema de los citados, por ejemplo, de zonas dignas que ejercía el exalcalde. Actualmente estas se encuentran paralizadas. ¿Qué nos puede decir respecto a ello, alcaldesa? Bueno, si hablamos de los proyectos de zonas dignas, tal vez, si le entiendo, sí, se ha hecho compromisos y no se ha contado con el presupuesto para poder ejecutar esas obras. Ese es el problema que está también sucediendo en muchos lugares. Vamos a nosotros dar cumplimiento con las obras que han quedado pendientes. Ese sí es un compromiso. Pero para poder volver a lanzar un tema de futuros proyectos y obras en la siguiente gestión, necesitamos hacer una mirada mucho más real de la Ciudad del Alto. Hay zonas que están desproporcionalmente atendidas, ¿no? Hay zonas que ya tienen, como muchos reclaman en los distritos alejados, el 8, el 2, el 14, el 13, y dicen, hay zonas, hay distritos que están mejores atendidos que nosotros, entonces necesitamos equilibrar ese servicio que tiene el gobierno municipal, y vamos a presentar también en su momento la propuesta que tenemos para buscar ese equilibrio racional en el servicio de obras para la Ciudad del Alto. ¿Medio millón de bolivianos será justo cambiar sobre todas las características del Busarili, el color? ¿Eso va a beneficiar a la población? ¿Qué población que no acepta? La jefura está pidiendo una audiencia, Habla respecto a los buses Sariris en este instante. En principio no es medio millón, ¿no? No está, no hay muy buena información por ahí. Bueno, a ver, vamos a pasarle. Perdón, no hay medio millón, ¿no? Medio millón para el tema del cambio de la imagen corporativa, no. No es cierto. En realidad, lo que yo señale es que nosotros, como Secretaría de Movilidad Urbana, hemos colocado este medio millón para el tema de la feria a la inversa. ¿Eso qué significa? Tenemos otros proyectos como el tema de infraestructura, y ahí está el tema de los refugios, ahí está el tema de los patios, y evidentemente en el tema de la imagen corporativa hemos tenido un gran problema, como acaba de señalar la alcaldesa. Tenemos ya iniciando un proceso por el tema del nombre que había estado registrado en SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el nombre de Sariri, lo cual nos imposibilita a seguir con ese nombre. Previo a eso, nosotros tenemos que ver el tema legal y seguramente lo vamos a ir solucionando. En el tema del nombre, tal como la imagen corporativa, categóricamente no es los medio millón que señala la compañera periodista. En realidad es un poco, digamos, para razonar, nosotros estamos en estos dos meses de gestión, y ¿por qué no ha iniciado el Banco Unión a la anterior gestión del alcalde Edgar Patana, ¿no? Y todo el equipo de ese entonces? Nosotros nos muestra la nota diciendo que tiene conocimiento el ex secretario, el arquitecto Lima, y también el alcalde Patana, y están con las fotografías de nuestro presidente Evo Morales, en la cual muestra que este nombre es propiedad del Banco Unión, y en su momento deberían de hacer las notificaciones correspondientes. Nosotros, como nueva gestión, estamos empezando a encarar este proyecto anhelado por todos los salteños, y obviamente se nos pone este tipo de trabas, lo cual perjudica de alguna manera parte de nuestra planificación. ¿Cuándo le están demandando? No hay todavía el inicio de la demanda, solo es el anuncio y esa visita a la secretaría. Ese documento ya está en la dirección jurídica y vamos a recibir una información, pero no tenemos el inicio. ¿Cuándo se relanza los buses Hariri? No, mientras no tengamos un juicio ganado, no, francamente no se ha pensado en el tema del relanzamiento, no se ha pensado en cambiarle el nombre, no tenemos todavía esa decisión, pero sí, de hecho, como acaba de anunciar el licenciado Moisés Ávila, sí nos obstaculiza un poco la planificación. Tendremos que tener el cuidado y bueno, pues seguramente hacer la marca institucional en parte del bus y después si tenemos algún problema posterior, si no lo tenemos eso va a continuar y si lo tenemos tendremos que replantear, ¿no? No, la verdad no la conozco y bueno, cuando llegue seguramente vamos a hacer la evaluación. Muchas gracias. Se va a ampliar. Dos días, hasta el viernes. ¿Perdón? Sí, más o menos. ¿Con quién hablamos? 12. Ahora habla del eslogan de la ciudad. Bueno, en principio, a ver, es bastante lamentable hablar de este tipo de cosas. No hubiera sido importante poder hablar mucho más de las demandas que tiene la sociedad civil, como es el de seguridad ciudadana, salud y otros temas. Pero bueno, a ver, no quisiera hablar de este tema. Lo único que sí le puedo decir... A veces cuando salen noticias por parte del género masculino, piensan que las mujeres tenemos incredulidad al poder tomar nuestras propias decisiones. Soy alteña de nacimiento y de corazón, y si hemos decidido hacer una marca institucional es para poder identificar nuestra gestión. Nuestros sentimientos, nuestras frases alteñas no pueden ser pues motivo de manejo o de instrumento de querer pensar de que tengo yo influencias de afuera para poder tomar decisiones, si es a la información que tal vez usted se está refiriendo. Habla sobre la avenida panorámica. Bueno, de hecho es importante agradecer públicamente a todas aquellas personas que están mirando con visión a la ciudad del Alto. Nosotros vamos a garantizar de que esos espacios que han tenido inversión de parte de la alcaldía municipal sean utilizados para su fin. Y creemos de que todas las normativas que se han hecho para poder hacer estos asentamientos provisionales, pues necesitan tener una reubicación y definitivamente vamos a potencializar todos estos espacios donde pueden estar mejor organizadas y pueden dar una mejor atención al público, como es el caso que usted menciona. Y aquí hemos hablado con los vecinos, hemos entrado en un diálogo que no ha sido muy rápido, acá han estado varios de nuestros funcionarios involucrados en ese acercamiento y a Dios gracias el día de ayer se ha levantado ya los piquetes de huelga de hambre porque hemos garantizado como gobierno municipal de que esas vías van a estar expeditas. Lo que hemos hecho es mantener el tema de empatía, de reuniones, ¿no? Hay personas que tienen mayor acercamiento con las comerciantes y ahí tenemos una primera información de que vamos a reubicadas, ese es el trabajo de nuestra jefe de unidad. Y tenemos también, por otro lado, el trabajo que es con los vecinos. Entonces, tenemos coincidencias, más bien no hay descoordinación. Alcaldesa, ¿continúa el problema? Ese tema está en proceso y, bueno... Hay varios de ellos que están en manos de la justicia porque se está obstaculizando de hecho en poder sacar maquinaria para hacer el trabajo efectivo de la subalcaldía. Pero vamos a estar informando, no vamos a entorpecer porque está en manos de la justicia. Muchísimas gracias. Se refirió al último en la planta de Tacachira, ¿no? De forma escueta va abordando los distintos temas sin profundizar en ninguno de ellos. Continuamos aún escuchando las palabras de la alcaldesa de la ciudad. El jueves vamos a hacer la presentación específica del tema de seguridad ciudadana y ahí vamos a poder despejar mayores dudas. Ahora se refiere a la construcción del Palacio Consistorial de la Ciudad del Alto, denominada Hachaucha. Al parecer esta última de... Creo que es parte de nuestra prioridad, el Hachauta para nosotros es algo importante porque va a significar una nueva organización, inclusive los funcionarios públicos, así es que si hay una demanda, lo importante sería que lo hagan de manera oficial, ¿no? Que manden su petición de manera escrita y nosotros lo vamos a cursar a finanzas para que eso se pueda agilizar. No hay dueño. Hay una comisión. El micrófono. De esta manera terminó la conferencia de prensa de la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón. Esta fue la información proporcionada por la Agencia de Noticias de Bolivia, AN Bolivia.